hablando del éxito en el noviazgo, porque realmente es un problema para los jóvenes. Hoy se habla mucho de que el matrimonio está en crisis, y yo creo que no, que lo que está en crisis no es el matrimonio, sino el noviazgo. Y muchos matrimonios fracasan por el noviazgo que precedió al matrimonio. Por eso, cuando yo hablo del éxito en el noviazgo, es en orden al matrimonio. Un matrimonio será un éxito, perdón, un noviazgo será un éxito si el matrimonio que le sigue es un éxito. Si el matrimonio es un fracaso, ese noviazgo ha sido un fracaso. Y digo, cuando un noviazgo se lleva mal, es lógico que el matrimonio sea un fracaso. Cuando un noviazgo se lleva bien, lo lógico es que el matrimonio vaya bien. Puede haber excepciones, pero es lo menos, es lo menos. Y como decía antes, hoy se habla mucho del matrimonio en crisis, y es que los matrimonios fracasados llaman mucho la atención. Son los que salen en las revistas del corazón, que si de fulano se divorcia, que si la otra tiene tantos maridos, o el otro tiene tantas mujeres, se ha casado por quinta vez. Y esto es lo que sale en las revistas del corazón, y en las películas, y lo que se airea. Sin embargo, los sacerdotes, que conocemos las conciencias, conocemos los matrimonios por dentro, sabemos que hay muchísimos más matrimonios felices, matrimonios que se quieren con locura y que no podrían vivir el uno sin el otro. Pero eso no llama la atención, esos no salen en las revistas que hablan de divorcios, esos no van al psiquiatra y no salen en las estadísticas de matrimonios fracasados. Los matrimonios que van bien no llaman la atención. Llaman de ellos los que van mal. Y la gente comenta los fracasos matrimoniales. Y claro, se habla mucho de los fracasos matrimoniales. Y no de los muchos matrimonios que van bien porque llevaron bien el noviazgo, como digo. De eso voy a hablar. Cuando un noviazgo es acertado, el matrimonio lo lógico es que vaya bien. Ahora, cuando la gente se cree que el noviazgo es para darse el lote, para ponerse las botas, para disfrutar uno y otro, claro, ese matrimonio después no puede ser, no puede ir bien, porque el noviazgo no es para darse el lote, ni para ponerse las botas, ni para disfrutar uno con otro. El noviazgo es para preparar el matrimonio, y con muchos novios se dedican a darse el lote y a ponerse las botas, después fracasan en el matrimonio, porque no prepararon el matrimonio. Si el noviazgo es para preparar el matrimonio, si no preparas el matrimonio, ¿cómo quieres que te vaya bien? Te tiene que ir mal. Necesariamente te tiene que ir mal. Entonces digo, para que un matrimonio vaya bien, para que un noviazgo sea un éxito en orden al matrimonio, hace falta por lo menos tres cosas, quizás más, pero lo que voy a desarrollar estos días van a ser tres cosas. Primero, una elección acertada. Segundo, un verdadero mutuo conocimiento, y tercero, un auténtico amor entre los dos. Voy a hablar de esto. Primero, cómo hay que elegir. Segundo, cómo hay que conocerse. Y tercero, que no es lo mismo amor que lujuria, que la gente confunde amor con lujuria. Se cree que un chico y una chica se quieren porque se apetecen sexualmente, si no es eso. Si no es eso. Ya hablaré un día de estos, no hoy, hoy no toca eso. Pero ya hablaré un día de estos, que no es lo mismo amor que lujuria, que un hombre y una mujer se pueden apetecer sexualmente y no amarse. A la prostituta no la ama nadie, no la ama nadie. Con la prostituta se hace el cerdo, se paga y en paz, y amor cero. Y entonces todos aquellos noviazgos basados en la lujuria, todos aquellos noviazgos que solo existen por el mutuo atractivo sexual, van al fracaso. Pero rotundo, indiscutible, porque el matrimonio no solo es sexo. Vamos a ver, hoy hablaré, mañana también. Iremos hablando de eso todos los días. En el matrimonio hay sexo, pero no todo es sexo. Y el fracaso de muchos matrimonios es porque el noviazgo se basó solo en el sexo. Y cuando después en el matrimonio descubrieron que no todo era sexo, entonces viene el fracaso. Pues primero, una elección acertada. Hay que elegir bien. Si eliges mal, ¿cómo te va a ir bien? Te tiene que ir mal necesariamente si empiezas eligiendo mal. Si coges el camino que no es, ¿Cómo quieres llegar a donde es? Es absurdo. Tienes que coger la carretera que lleva a tu destino. Pero si coges el sentido contrario, ¿cómo vas a llegar a donde quieres? Es absurdo. Si quieres un matrimonio feliz, empieza eligiendo a la persona que te pueda hacer feliz. Pero si empiezas eligiendo la persona que no puede hacerte feliz, porque te deslumbras y eliges a quien no puede hacerte feliz, ¿cómo quieres ser feliz con la persona que no puede hacerte feliz? Es absurdo esto. Hay que elegir bien. Hay que elegir bien. Y no es fácil elegir bien. No es fácil. La gente te dice, no, si ya sabemos que el matrimonio es una lotería, porque no sabes lo que te va a tocar. Yo digo, no. Una lotería no. Es peor que una lotería. Porque en la lotería, si te toca premio, fenómeno. Y si no te toca premio, pues mira, no has perdido gran cosa. Ahora, el matrimonio, si tienes suerte, fenómeno. Pero como te vaya mal y tengas que aguantar un fardo toda tu vida, verás tú lo que es bueno, ¿eh? Verás tú lo que es bueno. Verás tú lo que es bueno. Tú no sabes lo que es la convivencia diaria en la intimidad más grande de la vida con una persona a quien aborreces. Ya verás tú lo que es bueno. Por eso hay que elegir bien. Y hay que saber a quién te unes para toda la vida, que es muy serio esto. Que esto no es para pasar el rato, esto no es una aventurilla. El matrimonio dura toda la vida. Y como te equivoques al elegir, la has arreglado. La has fastidiado para toda la vida. Pero antes de seguir adelante, voy a hablar de lo primero que ya está en algunas cabezas. Bueno, pues si nos va mal, nos divorciamos. No, señor. El divorcio no es solución, y lo voy a desarrollar un poquito, porque tengo que hablar de muchísimas cosas, pero voy a dedicar un ratito al divorcio. No es solución. Primero, porque Cristo lo prohíbe. Si Cristo lo prohíbe es que es malo. No puede ser bueno. Lo que Cristo prohíbe no puede ser bueno. Si fuera bueno, Dios no lo prohibía. Si Dios no viene a hacer la Pascua, Dios viene, Dios es Padre. Dios quiere el bien nuestro. Por lo tanto, lo que Dios manda es bueno, lo que Dios prohíbe es malo. Es posible que en mi cabecita de pulga no quepan las ideas por las cuales una cosa es buena y otra cosa es mala. Pero Dios, que sabe más que nosotros, y que es Padre y quiere nuestro bien, Dios nos manda lo que es bueno y nos prohíbe lo que es malo. Y Dios prohíbe el divorcio. Dice Cristo, el casado que se va con otra es un adúltero. La casada que se va con otro es una adúltera. Y el adulterio se castigaba con pena de muerte en el mundo hebreo. Por lo tanto, una cosa tan grave que merece pena de muerte no puede ser buena. Por mucho que nos empeñemos los hombres en querer justificar el divorcio, porque enseguida encontramos razones para justificar lo que queremos hacer. Pues no, señores, el divorcio es malo. Aunque es verdad que quizás en un caso concreto el divorcio podía ser solución, quizás sí, en un caso concreto, pero es malo para la generalidad, es malo para el bien común. Y entonces las cosas hay que atender al bien común, no al bien particular. No se trata de solucionar casos concretos particulares, sino dar soluciones generales que ayuden a todos. Y hay cosas que son buenas para el bien común, aunque perjudiquen a un caso particular. Yo pongo, por ejemplo, el caso de las autopistas. Si en una nación hay que hacer autopistas, porque la nación necesita autopistas, habrá que hacer autopistas, aunque salga perjudicado un señor que tenía un huertecito por donde va a pasar la autopista. Hombre, mire usted, a mí me van a expropiar mi huertecito y me van a fastidiar. Y usted, lo sentimos mucho, pero por aquí tiene que pasar la autopista. Oiga usted, es que a mí me hacen polvo. Bueno, a usted le hacemos polvo, pero es que la nación necesita autopistas. Y entonces, el bien particular de usted hay que subordinarlo al bien general. Y es evidente, el divorcio perjudica a la generalidad. El divorcio destroza a las familias. Y hay muchas familias que se deshacen cuando hay divorcio por tonterías. Por tonterías. En principio dicen, bueno, la ley del divorcio para grandes problemas, para cuando hay matrimonios que no tienen solución, para eso aplicamos entonces el divorcio. Se empieza así, pero se termina aplicando el divorcio a las cosas más tontas, más insignificantes. Mirad, yo escribí un artículo que titulé así, El divorcio no es solución, que me publicaron en el diario Ya de Madrid, y al hablar de esto, de que a veces se conceden divorcios por auténticas tonterías, por cosas insignificantes, puse un dato que copié del mismo periódico Ya, de una noticia que venía, copié un dato y os lo voy a leer si lo encuentro pronto, porque si tardo mucho, pues no quiero entretenerme mucho. Pero si lo encuentro pronto, lo voy a leer porque es, si no lo digo, lo digo. Es que quería leerlo para dar el dato exacto. Aquí está. De manera que digo, a veces se permite el divorcio por las causas más insignificantes. Pongo esto, una noticia de periódico del Ya de Madrid. El doctor alemán Maximiliano Bajor ha realizado una encuesta según la cual en Alemania se divorcian al año 16.000 matrimonios. Al año 16.000 matrimonios porque uno de los dos ronca. ¿Y vosotros qué motivo? El ronquido del marido es motivo para el divorcio. Tú dirás, es decir, él pone que de los 80.000 matrimonios, que de los 80.000 divorcios al año, 16.000, los otros por otros motivos, pero 16.000 al año se divorcian porque uno de los dos ronca. Motivo es. ¿Qué pasa? Pues a esto van. Primero se aceptan divorcios por causas muy importantes, pero se va abriendo la puerta, se va abriendo la mano y terminan por conceder 16.000 divorcios al año porque uno de los dos ronca. Decidme vosotros si realmente esto es serio. Por lo tanto, ¿qué pasa con el divorcio? Que termina por destruir montones de matrimonios que no tenían que disolverse. Estando yo dando conferencias en Torrevieja, en Alicante, hablaba yo de esto, eran matrimonios. Y al final viene un señor y me dice, padre, yo le doy muchas gracias a la Iglesia por no permitir el divorcio. Porque si la Iglesia hubiera permitido el divorcio, yo me hubiera divorciado en una ocasión que mi matrimonio pasó por una crisis y entonces yo estaba dispuesto a divorciarme. Pasó la crisis. Hoy estoy encantado con mi mujer, la quiero con delirio, no podría vivir sin ella. Si entonces me hubiera divorciado, la hubiera perdido porque otro se la hubiera llevado. Y porque no pude divorciarme, porque la Iglesia no me dio permiso, hoy feliz con mi mujer, no podría vivir sin ella. Esto no es un caso único. Montones de matrimonios pasan por crisis, montones de matrimonios tienen problemas superables. Cuando está abierta la puerta fácil del divorcio, pues entonces, claro, se rompe el matrimonio, se deshace el matrimonio y claro, cada cual se va por su lado y no se puede reconocer un matrimonio que era salvable. ¿Cuántas veces ha pasado? Que después caen en la cuenta de que hicieron mal y ya no puede rehacerse la cosa porque cada cual ha encontrado pareja por otro camino y se ha deshecho una familia que no tenía que haberse roto. ¿Por qué? Porque no supieron superar la dificultad. Claro que hay dificultades en el matrimonio, pero se pueden superar. Con amor y con virtud. Con amor y con virtud. Cuando dos personas se quieren, se aguantan mutuamente. Está en que aguantarse. Eso de querer que en el matrimonio no hay que aguantarse. Eso es una utopía. Eso no es verdad. Por mucho que se quieran dos personas, tienen que aguantarse. Ahí tiene que haber amor, tiene que haber virtud, tiene que haber aguante. Y si no, no puede haber amor. No puede haber felicidad. Pero además, decía antes, el matrimonio perjudica tanto al hombre como a la mujer. Es malo para el individuo. Es fácil que un hombre maduro encuentre una chica jovencita que se enamore de él. Pues sí, eso es. A ver, lo vemos mucho en las películas, ¿no? Pues nada, la secretaria que se enamora del jefe, la enfermera que se enamora del médico, etcétera, etcétera, etcétera. Una chica jovencita se enamora de un hombre maduro. Pues sí, sí, a veces sí. ¿Eh? A veces sí. ¿Y entonces qué pasa? Y a lo mejor el hombre maduro que tenía su mujer, casado hace muchos años, a quien él la debe muchísimas cosas, y ahora se encapricha con la jovencita, se divorcia de su mujer y se casa con la jovencita. Arreglado estás, porque dentro de poco tú serás un viejo. Y para la jovencita serás un anciano. Y la jovencita se enamorará de un chico joven, que es lo que la va. Y tú, así, así. ¿Claro? ¿Claro? ¿No te quejes? ¿Tú qué te crees? Tu hombre, no. Yo, como soy hombre, yo elijo. Y ahora dejo a mi mujer y mis hijos y me voy con la jovencita. Pues vas a ver lo que van a salir, lo que van a tardar en salirte cuernos. ¿Ya verás? ¿Ya verás? Porque la jovencita se cansará del viejo y se buscará un jovencito, natural. Luego, ese divorcio que de joven te parecía tan maravilloso, cuando seas mayor, verás tú las consecuencias que trae. Y lo mismo a la mujer. Cuando la mujer es joven, es fácil cambiar de marido. Es fácil cambiar de marido. Pero cuando la mujer es mayor, no es tan fácil cambiar de marido. Y entonces, una mujer casada, que lleva tantos años casada con un hombre, y porque ahora se cruza una jovencita que encatusa a su marido y se lo lleva, porque tiene más gancho. Y ahora esta pobre mujer mayor y madura, ¿quién la va a querer? ¿Y ahora queda abandonada? ¿Una mujer abandonada? Porque se cruza por la vida de su marido una jovencita que tiene más gancho que ella. El divorcio es un mal, aunque aparentemente parezca un bien, aunque alguna vez solucione o algún caso concreto, el divorcio es un mal. Por eso la Iglesia, Cristo no quiere divorcio y la Iglesia no acepta el divorcio. Es más, esto es tan serio, que cuando Enrique VIII de Inglaterra quiso divorciarse de su mujer para casarse con Ana Bonella, el Papa no le dejó divorciarse de la reina para casarse con Ana Bolena. Y entonces Enrique VIII rompió con la Iglesia, se separó de la Iglesia, y el Papa prefirió perder una nación para la Iglesia Católica que faltar al mandato de Cristo. Y no concedió el divorcio a Enrique VIII. No puede la Iglesia, por dar gusto a un señor o a una señora, faltar a la doctrina de Jesucristo. Por lo tanto, esto es claro. El divorcio no es solución, para un católico por supuesto, pero incluso para un no católico, porque los males que trae siempre son superiores a los bienes que puede producir en un matrimonio concreto. Pero además, entonces digo, bueno, entonces, cuando un matrimonio se va bien, ¿qué pasa? Ah, lo más que se puede hacer es separarse. A veces puede ocurrir un caso de que la convivencia sea imposible. Bueno, pues pueden vivir separados, pero no volverse a casar. Y la Iglesia es tan firme, que un divorciado vuelto a casar está excluido de los sacramentos. La Iglesia no acepta los sacramentos a un divorciado vuelto a casar. No pasa por ahí la Iglesia, no puede pasar si lo ha prohibido Cristo. Entonces, cuando un matrimonio es imposible la convivencia, bueno, que vivan separados, que vivan separados. Pero hay que elegir o entre la soledad hasta la muerte o aguantar con amor y con virtud a la persona con quien te has casado. Que con amor y con virtud hay que sobrellevarse. Y no digáis que a veces dicen también, bueno, la Iglesia que no permite el divorcio después anula matrimonios por dinero. Voy a decir dos cosas de esto. ¡Mentira! La Iglesia no anula matrimonios por dinero. Voy a dar unos datos. Primero, es verdad que hace falta dinero para anular un matrimonio. Que no es lo mismo divorcio que matrimonio anulado. No es lo mismo. Divorcio es romper un vínculo que es irrompible, porque el vínculo matrimonial dura hasta que muere uno de los dos. Y declarar nulo un matrimonio es demostrar que no hubo vínculo. Si no hubo vínculo, están libres. Se demuestra que no hubo vínculo. Y a veces puede ser que no haya habido vínculo, puede ser. Si se estudia el caso y ve que no ha habido vínculo, están libres, el matrimonio es nulo, se pueden casar de nuevo. Para declarar nulidad en un matrimonio hace falta dinero, porque hay unos jueces, hay unos señores, que ese es su trabajo, que viven de eso y cobran por eso. Por lo tanto, no nos extrañemos cuando decimos la anulación de tal matrimonio ha costado dinero. Pues sí, cuesta dinero, porque hay señores dedicados a eso. Sin embargo, que no digan que sin dinero no se puede anular, porque tengo aquí un dato que se lo oí por radio a el padre Patino, vicario de Madrid, y dijo por Radio Nacional, lo tengo el día, el 23 de octubre de 1980, dijo que en Madrid los matrimonios anulados en 1979, el 30% fueron gratuitos. Lo que no digamos que la Iglesia anula por dinero, no señor, porque dicho por el vicario de Madrid, en el año 80, lo dijo él, que en el 79 el 30% de los matrimonios anulados en Madrid fueron gratuitos. Por lo tanto, hace falta dinero, porque hay señores que viven de eso, pero cuando no hay dinero, se puede conseguir gratuitamente. Pero tampoco digamos que a veces se dice, no, con tal de que haya dinero, te lo anulan. No es verdad. Todo el dinero del mundo no es capaz de anular un matrimonio si no hay razones. Sin razones no hay nulidad, tiene que haber razones. Es verdad que, bueno, perdón, razones verdaderas. Porque claro, los jueces qué culpa tienen si los testigos juran en falso. Allá ellos, pongo el caso de Marisol. Yo no estoy muy enterado de eso, pero me han dicho que Marisol, cuando anuló su matrimonio, dijo que había sido coaccionada. Bueno, si es verdad que Marisol fue coaccionada, no hubo matrimonio. Nadie se puede casar por coacción. Uno tiene que casarse libremente. Y si la coaccionaron, pues no hubo matrimonio. Evidentemente que es nulo. Si es verdad que la coaccionaron. Ahora, si no la coaccionaron, juró en falso. Entonces las cosas son como son. El juramento en falso de Marisol no ha cambiado la realidad. Le habrán dado papeles. Pero sigue casada porque ha jurado en falso. Ahora los jueces deben suponer que se jura con verdad. Por lo tanto, si en un juicio de esos se jura que hubo coacción, declaran nulo el matrimonio. Se supone que las causas son verdaderas. Bien. Dicho esto, un paréntesis que he hecho sobre el divorcio. Primero, que es un mal, que no es... Ah, y otra cosa. Eso también es una idea que tiene su fuerza. Una cosa es solución cuando soluciona problemas, no cuando los empeora. Yo pongo suelo poner un caso que a las chicas, pues es decir, les suele parecer muy claro. Si sale una pomada para quitar las pecas, ¿no tenéis por ahí, cómo se llama? Belleza Pons, en 7 días o en 5 días, no sé qué, esos podingues que os ponéis así, Bueno, pues suponeos que sale una crema Pons para quitar las pecas. Y una chica que es pecosa y que no le gusta tener pecas, pues, ah, sí, pues mira, hay una crema Pons que quita pecas. Pero después se entera que esa crema produce cáncer de piel. Pues no quiere la crema. Hombre, que quita las pecas. Oh, pero produce cáncer de piel. Entonces, el mal que hace es mayor que el bien que soluciona. Es verdad que quita pecas, pero produce cáncer de piel. No quiero la crema. Lo mismo, el divorcio soluciona algún caso, sí señor, pero el daño que hace es mayor que los casos que soluciona. Es un mal. El divorcio no es solución. Y punto final, que me he extendido muchísimo y me queda mucho que decir. Por lo tanto, hay que elegir bien, que es a lo que voy. Hay que elegir bien, porque como elijas mal, la fastidiaste para toda la vida. Porque o la aguantas para toda la vida, o eliges la soledad para toda la vida. Pero el divorcio no es solución. Segundo, elegir es muy difícil. Elegir es muy difícil. ¿Por qué? Siempre ha sido difícil, pero hoy más. ¿Por qué? Porque vivimos obsesionados por lo sexual. Hoy día, lo que priva, lo que prevalece, lo que la gente valora, lo que la gente propagandea, es el apetito sexual. Por todas partes. No hay película, no hay novela, revistas, todo, la exaltación del sexo. Vivimos tiempos de obsesión sexual. Los anuncios, todo. Anuncios. En la tele, ¿No habéis visto? No sé, hace tiempo que no lo veo. No sé si es porque han quitado el anuncio o porque cuando sale no lo veo. Pero me acuerdo de un anuncio que salía una guapa zalamera haciéndole monerías al otro y al cabo de un rato, cuando ya se supone que la gente está pendiente de la pantalla, camisas de Termidor. Oye, ¿es que una mujer se enamora de un tío por la camisa? ¿A qué viene la otra haciéndole monerías al otro? Porque para vender camisas me pone una escena romántica. o provocativa. Me acuerdo una vez, hablaba yo de esto en Murcia, y al final, pues vino, al día siguiente vino un chico y me trae una revista de motos. Una revista de motos, en la portada, una tía desnuda. ¿Pero qué tendrá que ver la moto con el destape? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, he dicho desnuda, perdón, tenía una prenda, unas botas. Nada más. La única prenda, unas botas. Sobre una moto, una tía desnuda. ¿Pero qué tendrá que ver el destape con la moto? Te pone en la portada una tía desnuda, entonces, la revista, ¿eh? La revista. Y se lleva la revista. Pero así es, los anuncios. Todo, todo. Las películas, novelas, revistas. ¡A tu meter! La obsesión sexual. Sexo a todas horas. ¿Qué pasa entonces? Que es fácil que como un hombre piensa en una mujer, lo primero que mira es si le apetece sexualmente. Y lo que mira es la cara que tiene y el tipazo que tiene. Y lo que valora es el sexo y el apetito sexual. Esto es una equivocación. Esto es una equivocación. Ya hablaremos de esto otro día. Hoy voy a decir nada más que un poquitín. Si el sexo hiciera feliz al hombre, las mujeres más felices de la tierra serían las prostitutas, que son las que más tienen de sexo. Hay prostituta que recibe 20 tíos en una noche. Menuda vidorra, ¿no? 20 tíos en una noche. ¿Y quién dice que una prostituta es feliz? ¿Cómo se las llama? Las esclavas del siglo XX. La esclavitud de la mujer. Son libros de prostitución. A ver qué dice que una prostituta es feliz. Aunque, claro, cuando tienen que enganchar a un tío, tienen que poner buena cara para engancharle y vaciarle la cartera. Pero a ver quién dice que una prostituta es una mujer feliz. Me acuerdo, lo digo ahora porque a lo mejor el día que toque hablar de esto no me acuerdo, pero yo tengo un recorte de una prostituta que apareció asesinada en la carretera de Madrid a Barajas y en el bolso tenía una carta a una amiga donde decía, me asquea mi profesión, estoy deseando dejar esto. Prostituta y de sexo va bien servida. Harta de sexo, harta de sexo. El sexo no hace feliz a nadie. Es verdad que el amor incluye sexo, pero sexo sin amor no hace feliz a nadie. Por lo tanto, es una barbaridad que cuando un chico se fija en una chica, se fija solo en la cara que tiene o en el tipo que tiene. Es una barbaridad. Porque después de casado echará de menos muchas cosas que de novio no se fijó. Porque sus ojos de soltero solo se fijaban si le apetecía sexualmente. Y lo más importante de la mujer no es la cara ni el tipo, son las virtudes. Las virtudes, el modo de ser, el carácter. Eso es lo importante. Yo digo siempre, muchacho, el amor de una chica más de su alma que de su cuerpo. Hombre, búscate una chica que te guste. Si te repele, pues tampoco. Una niña repelente, tampoco. Que te guste. Pero logra descubrir su atractivo espiritual más que el físico. Que toda mujer tiene su encanto. Y si tú logras enamorarte de sus virtudes, de su carácter, de su modo de ser, eso no envejece. Que la cara se arruga y el tipo se estropea. Las virtudes no. Las virtudes no envejecen. Y si tú te enamoras de una mujer por su carácter, su modo de ser y sus virtudes, la querrás toda la vida. Si te enamoras de una chica solo porque es guapa y tiene buen tipo, en cuanto le salgan arrugas y se estope el tipo, tu amor va a ser tan efímero como la belleza. No puede ser. El amor perdurable es el que cuando se enamora del alma, no del cuerpo. ¿Cuántas veces hemos oído por la radio o leído en los periódicos? Yo tengo varios recortes de esto. Cuando veo noticias, yo te las recorto y las guardo, porque son interesantes. Dos viejeces que llevan 50, 60, 70 años casados. Se muere uno y se muere el otro. Uno se muere de enfermedad y el otro se muere de pena. De pena, porque no puede sobrevivir al otro. Uno se muere de enfermedad y el otro se muere de pena. Pues a esos 80 años, ¿qué belleza puede haber a esos 80 años? ¿Qué apetito sexual puede haber a esos 80 años? ¿Y cómo se quieren tanto que se muere uno y se muere el otro? Porque su amor no era apetito sexual, el amor espiritual. Y ya hablaremos otro día, que hoy no me quiero extender en esto. Cómo el amor espiritual hace mucho más feliz que el amor sensitivo, que es de orden animal. El apetito sexual es de orden animal, lo mismo que los perros y los caballos. Y el hombre no es un animal, es una persona humana. que tiene alma, es capaz de amar con el alma y no solo con el sexo, que es cosa de instinto, de sentido epitelial, totalmente sensitivo. El hombre tiene alma y puede hablar, amar con el alma, y es mucho más feliz amando con el alma que amando con el cuerpo. Pero en fin, esto será tema de otro día. Hoy estoy hablando de esto, que cuando te enamoras de una persona, no solo por su aspecto físico, no solo por su cara, no solo por su tipo, por su modo de ser, por sus cualidades, sus virtudes, te enamoras del alma más que del cuerpo, tienes la garantía de que este amor es para toda la vida. Ahora, si te enamoras solo de su cuerpo, tu amor para efímero como la belleza, que es muy pasajero. Pues lo mismo digo a las chicas de los chicos. Porque te encuentras una chica que está enamoradísima de un chico. Está loquita, loquita. Porque el niño es muy mono. Y que el niño es muy mono, la niña loquita. Loquita por él. Pues mira, niña, si este chico es muy mono y lo único que tiene es que es muy mono y solo vale porque es muy mono, te lo llevas a un parque zoológico. Los monos al zoo. Niña, ¿para qué quieres un mono en tu casa? Dime tú, ¿para qué querrás tú un monito en casa? Tú querrás un hombre, no un mono. Y hay niños muy monos que son damiselas. Su espejito, su pelito, sus ricitos. Un día vas a buscar los rulos y no los encuentras, se los ha puesto él. Porque está preocupado de su carita y de su pelito. Una damisela, no un hombre. ¿Dónde vas tú con eso? Tú querrás un hombre en casa. Mirad, leí en un psicólogo alemán, se llama Fritz Lange, decía, jamás un hombre grande ha presumido de guapo. Jamás. Un hombre puede nacer guapo, no tiene culpa. Pero que presuma de guapo, que valore el ser guapo, que explote el ser guapo, eso no es de hombre. Fritz Lange, psicólogo alemán, no es de hombre. Por lo tanto, esos nenes damiselas, ¿por debajo de eso? Pero es un hombre como Dios manda, con virtudes de hombre, con carácter de hombre, con voluntad de hombre, con valentía de hombre, con honradez de hombre, con, qué sé yo, con espíritu de trabajo, con constancia, virtudes de hombre. Pero no una damisela, que para mujer te bastas tú, en casa. Virtudes de hombre. Y me vais a perdonar que haga un pequeño paréntesis, porque cuando hablo de hombre no hablo de macho. Algunos tíos confunden el ser hombre con ser macho. Yo que soy muy macho, ¿sabes? Soy muy macho. Yo que no me puedo aguantar, ¿sabes? Soy muy macho y no me puedo aguantar. ¿Dónde vas tú con un semental de una ganadería? Oye, que para ser hombre no hay que ser semental. ¿Dónde vamos a parar? El hombre tiene virtudes de hombre. Y no es en eso, precisamente, ¿eh? No es en eso, ¿no? En el sexo, lo que más vale en el hombre, no es eso. Dice Marañón, doctor Marañón, especialista en sexología, como todo el mundo sabe, habla de que el hombre casto es mucho más hombre que el hombre libertino. Dice él. Porque lo específico del hombre es el dominio propio. El hombre que no domina sus instintos es un animal. Los animales no dominan los instintos. Y cuando le apetece, mira, el perro y la perra en la esquina. La gira delante del mundo. Y hoy tenemos hombres y mujeres que como los perros, lo mismo. Eso no es de hombre, eso es de animal. El hombre sabe dominarse. Tiene instinto como cualquiera, instinto tiene cualquiera. Pero el que es hombre domina su instinto, el que es animal no lo domina. Por lo tanto, el que no se domina, que es una bestia, es un hombre. Pero os voy a leer. Porque es que es interesante. Yo he escrito un libro, se llama Para salvarte, que he traído ejemplares. Al final, si alguien quiere que se los firme, siempre firmo cuando doy conferencias, al final firmo libros. Después ahí os firmo libros a quienes queráis. Este tiene dos ediciones, en rojo para hombres y en azul para chicas. Me preguntan, ¿y por qué esta diferencia? Para que salga más barato. Porque si lo pongo todo en uno, más papel, más caro. Si pongo lo específico de hombres en uno, lo específico de chicas en otro, lo común lo repito, cada cual se lleva el suyo, menos páginas, menos papel, más barato. Pues esta es la razón de la diferencia, lo demás es igual. Pues en este libro, Para salvarte, donde hablo de... Es un libro para razonar la fe. ¿Por qué soy católico? Aquí hablo de todo, de todo. Es un compendio de las verdades fundamentales de la religión católica y normas para vivirlas. Aquí se habla de todo. Y como se habla de todo, pues también se habla del sexo, ¿verdad? Una de las cosas. Pero como estoy hablando del sexo, es lo que voy a hacer. Y voy a leer hablando de esto porque es que quiero decir dos cosas que es importante. Que hoy es decir, es que la gente habla con una ligereza o malicia, porque claro, vosotros os creéis que toda esta avalancha de pornografía que estamos viviendo en nuestra sociedad es casual. No, hombre, detrás hay grandes negocios. Los pornócratas, que son los que se enriquecen haciendo pornografía y pervirtiendo la juventud con la pornografía. Ellos embolsan sus grandes negocios, claro, corrompiendo la juventud. No es casual eso. Hay detrás mucha gente que hace negocio con la pornografía. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, es que el desahogo sexual es natural, te dicen. Es natural. Hay que darle al cuerpo lo que te pide. Lo que te pide. El aguantarse es malo. Todo eso te lo oyes decir en la calle. El aguantarse es malo. Ni un solo médico que sea honrado y tenga responsabilidad, te dices, y voy a leer lo que dicen grandes congresos de medicina, grandes médicos como un Marañón, un López Gibor, médicos de talla internacional. Vamos a ver qué dicen de esto. Me acuerdo una vez, hablando de eso, al día siguiente un chico me trae una revista, de esas asquerosas que anda por ahí, recomendando la masturbación. Claro, lógico, películas, revistas de pornócratas, a ellos les interesa la corrupción de la juventud y tener gente esclavizada de la masturbación, que es un vicio. Es un vicio que esclaviza. Y el que se domina, lo domina con toda naturalidad. Pero el que es esclavo es un maniático sexual. Y eso le interesa a los pornócratas. Tener gente maníaca sexual y esclavas del vicio de la masturbación. Y claro, me trae la revista, mira lo que dice aquí, padre. Pues aunque esa revista asquerosa diga eso, a ver qué dicen los médicos. Vamos a ver lo que dicen los médicos. Les voy a leer algo de esto. Y digo, la pureza nunca ha hecho daño a nadie. Lo que hace daño es el vicio. La pureza no ha hecho daño a nadie. Voy a leer cosas que dicen los médicos. Pero es lógico. Si Dios manda a la juventud que sea pura, no puede ser malo ser puro si Dios es padre. Si Dios padre manda pureza a la juventud, ¿cómo va a ser mala la pureza si Dios lo manda? Tiene que ser buena si Dios es padre. Lo que es malo es el vicio. Lo que es malo es la lujuria. Y voy a empezar leyendo. Lo primero, lo que dice el doctor Sirbled, tengo aquí un texto, lo estoy buscando a ver si lo encuentro pronto, y si no tendré que decirlo de memoria, pero si lo encuentro lo leo. Dice el doctor Sirbled en uno de sus libros, hablando de cómo la pureza no ha hecho daño a nadie, y lo que hace daño es el vicio, dice, montones de libros de medicina estudian las enfermedades causadas por la lujuria. No hay un solo libro que estudie las enfermedades causadas por la pureza. No existe ese libro. ¿Dónde está el libro que estudie las enfermedades de la gente que guarda pureza? No existe ese libro. Montones de obras voluminosas que estudian las enfermedades que producen la lujuria. ¿Quién ha dicho que la pureza es mala para el cuerpo? Lo que es malo es el vicio. Lo que es malo es la lujuria. Bueno. Antes de... porque os voy a hablar de las enfermedades venéreas, que hay que hablar hoy. ¡Hay que hablar hoy! Pero antes de hablar de enfermedades venéreas, quiero insistir en esto de que la pureza es buena, porque tengo aquí unos testimonios de congresos de medicina internacionales. A ver, si no lo encuentro tendré que decir de memoria, como siempre, en fin. Tiene que estar por aquí. Un congreso de medicina de profilaxis sexual donde se reunieron 100 médicos especialistas en estas cosas y donde dijeron cómo la castidad es buena y lo que es malo es el vicio. Vamos a ver si... ¡Qué lata, hombre, que no! Bueno, no sé dónde está. ¿Eh? No sé, me vais a perdonar, pero no lo encuentro. Pero en fin, lo quiero, os lo digo de memoria, y es que 100 médicos reunidos en un congreso internacional de profilaxis sexual dijeron esto, que la pureza, que la castidad no solo no es mala para la salud, sino muy beneficiosa. Pero en fin, me perdonáis, que está por aquí, tiene que estar aquí. Estoy leyendo en diagonal y no encuentro lo que quiero leer. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Estará en otro sitio? Yo creo que está por aquí. Bueno, a lo mejor después me sale. Entonces, lo que quiero hacer es hablar, como os dije antes, de las consecuencias. De las consecuencias de la lujuria y de las enfermedades venéreas. Mirad, es que esto es gravísimo. Hace unos años apenas había sífilis. Apenas había sífilis en España. Se había dominado totalmente. Tengo un recorte del periódico de Madrid, el periódico de Informaciones, que lo tengo en mi equipaje y no lo he traído. Ah, y un testimonio de una revista médica que se llama Tribuna Médica, con esas dos afirmaciones. Tribuna Médica, revista de medicina. Y tengo la revista, ¿eh? Hoy en España, la sífilis, la enfermedad más frecuente después del catarro. Eso es trágico. Después del catarro. Lo que pasa es que el que está catarrado lo dice, el que tiene sífilis no lo dice. Porque el que tiene un catarro lo dice, tengo un catarrazo, digo, pero el que tiene sífilis no lo dice porque es una enfermedad vergonzosa y eso no lo dice. Pero te dicen los médicos, Tribuna Médica, revista medicina, hoy en España, después del catarro, lo más frecuente es la sífilis. Y el recorte del periódico de Madrid dice, la sífilis, no, perdón, dice, las enfermedades venéreas, la sífilis, se disparan en España. Se disparan en España. Y una enfermedad que estaba casi superada, hoy es la preocupación de la sanidad nacional. ¡Claro! Los chicos y las chicas se acuestan unos con otros sin problema porque se han liberado de tabúes y ya eso de la castidad es una cosa, eso de la virginidad es una cosa antigua. Se ríen de la pureza, se ríen de la virginidad, se acuestan unos con otros y se contagian la sífilis. Y los médicos están asustados del porcentaje de sífilis que hay en España. Claro, esto se pega por el contacto de órganos genitales, ¿no? Que a lo mejor un tío lo coge de una prostituta, que son las que tienen estas enfermedades, siempre. Y después se acuesta con una chica y se la pega. Y esta chica se acuesta con otro y se la pega. Y se la van pegando unos a otros, por el contacto de los órganos genitales. Están asustados los médicos. Y la sífilis es de las enfermedades más terribles. Para ti y para tus hijos, porque es hereditaria. Y la persona sifilítica tiene hijos tarados, paralíticos, sordomudos, ciegos, siempre tarados. Os voy a leer las consecuencias de la sífilis. Ah, y otra cosa, la voy a leer aquí también. Lo peor de la sífilis es que te la pegan y ni te enteras. Y te está pudriendo por dentro y ni te enteras. Y cuando da su manifestación, ya está podrido. Voy a leer lo que dicen los médicos. ¡Que hay que saberlo! Que es muy divertirse calentarte en una biblioteca, en una discoteca, y después te irte a saciar tu instinto zoológico en la esquina, en el coche o detrás de una puerta. Pues hay que saber las consecuencias. Porque si no tenemos virtud para obedecer la ley de Dios, que el miedo a las consecuencias que tiene el libertinaje sexual, me libre de caer en él. Leo. Ah, bueno, y la sífilis produce locura. Fíjate lo que digo aquí. En los libros de psiquiatría hay un tipo de locura especial de los sifilíticos. Se les llama psicosis sifilítica. La demencia paralítica se presenta de ordinario a los 10 o 15 años después de la infección sifilítica. No hay demencia paralítica que no haya sido precedida por la sífilis. La sífilis puede persistir en estado latente, es decir, sin dar manifestaciones visibles de su existencia, mientras va minando silenciosamente el organismo y produciendo destrozos que ya serán irreparables, aunque se aplique el mejor de los tratamientos. El ilustre, el copio de médicos, aquí a pie de página pongo siempre los médicos, esto que he leído es del doctor Corominas en su libro Vida Sexual. Siempre pongo a pie de página el libro de donde saco el texto. El ilustre sifilógrafo profesor Fournier dice que la sífilis provoca lesiones desorganizadoras y destructivas en los tejidos orgánicos, en la piel, los huesos, los ojos, la laringe, los pulmones, el hígado, los intestinos, sistema nervioso, todo órgano puede ser atacado. Y estas lesiones son siempre graves. Los estragos de la sífilis son especialmente en el cerebro y en la médula. Los médicos, para que alegremente te acuestas con el que te apetece. Que sepas lo que puede pasar. Que esto no se dice. Porque el que tiene sífilis se lo calla. Porque es vergonzoso. Pero la lleva dentro y la tengo. Ojalá respetemos la ley de Dios que manda no fornicar. Ojalá seamos puros porque Dios lo manda. Pero si no nos basta la voluntad de Dios, que sepamos las consecuencias. Que los médicos están asustados de lo que está pasando hoy en España por el disparo que han sufrido las enfermedades venéreas por el libertinaje sexual que nos ha tocado vivir. Pero además de esto, es que la virtud de la pureza, tanto el hombre como la mujer, que a veces insistimos mucho de que el hombre quiere una mujer pura, y la mujer tiene el mismo derecho a querer un hombre puro. ¿Por qué el hombre? ¿Quién ha dicho que la moral es distinta para el hombre que para la mujer? ¿De dónde han salido dos morales? El hombre hace lo que le da la gana, no, la mujer pura, eso sí. Pero el hombre no, los dos. La pureza es para todos, Dios lo manda a todos. Y aunque es verdad que hoy hay mucha gente que no esquiva la pureza, las cosas no pierden valor porque haya personas que no saben estimarla. Una joya no pierde valor porque haya personas que no saben valorarla. Lo que vale, vale, aunque haya gente que no la valora. Evidentemente que una chica que ha perdido la virginidad se reirá de la virginidad. Tú eres virgen, pero está muy atrasada, chica. Tú no sabes lo que es eso. Tú no sabes disfrutar de la vida, tú eres una antigua. La que ha perdido la virginidad se ríe de la virginidad, claro, como la zorra, que como no llegaba a las uvas, decían que estaban verdes, claro. La que la ha perdido, la perdió para siempre. Esa no la recupera. Se tiene que reír, le da envidia de las chicas que son vírgenes. Tiene que reírse. Pero la pureza es un valor irrecuperable e insustituible. Que a ningún hombre le gusta una mujer de segunda mano, ni de quinta. El hombre quiere una mujer de estreno. Para casarse, una mujer de estreno. Que a nadie le gusta comerse las sobras que otro dejó en el plato. Eso no le gusta a nadie. El hombre para casarse, mujer de estreno. Evidente, las cosas son así. Y además, razonable. Te voy a decir unas cuantas cosas. Yo conozco muchos chicos que están orgullosos de que su novia es un ángel. Solo he oído yo. Padre, encontré una chica, padre, es un ángel, padre. Estoy loco de contento, qué suerte he tenido. Es un ángel. Solo he oído yo. Lo que no he oído nunca es un chico que esté orgulloso de que su novia sea una golfa. Yo no lo he oído nunca. Que un hombre esté orgulloso de casarse con una golfa. No lo he oído nunca. Y no me extraña que a ningún hombre le hace ilusión casarse con una golfa. Lógico. ¿Cómo te va a hacer ilusión? Porque el hombre que se casa con una golfa, que se prepare. La cabra tira al monte. ¿O eres tan idiota que esta chica casi una golfa? No, ahora que se ha casado conmigo va a cambiar. Seas imbécil, muchacho, que no te vas a poner por el sombrero. Seas imbécil. La cabra tira al monte. Y si fue golfa, golfa será. Ah, me decía un chico una vez, bueno, padre, una chica puede ser una fresca y después convertirse. Y yo digo, sí, señor, tienes toda la razón. Santa María Magdalena era prostituta y terminó en los altares. Pero, chico, esto no es frecuente, ¿eh? Esto no es frecuente. Eso, tú corres un riesgo muy grande. Eso no es frecuente. Ahora, posible, sí. Una prostituta terminó en los altares. Santa María Magdalena. Pero esto no lo pregunto. Lo lógico es que la chica decente de novia es decente de casada. Y la golfa de novia sigue golfa de casada. Lo frecuento. Y tú sabes, aparte de la cornamenta que no vas a poder con ella, tú sabes el tormento de un hombre que no está seguro de que los hijos de su mujer sean suyos o sean de otro. Y ese, que conoce los casos, ¿eh? La tortura de un hombre que no se fía de su mujer. Y me dice mi padre, pero si el niño tiene la cara del otro, padre, pues tiene la cara del otro. El tormento de ese hombre que duda si los hijos de su mujer son suyos o son del otro. ¡Claro! No le importó casarse con la golfa, pues que aguante. ¿Ahora qué haces? A ver cómo averiguas tú si es tuyo o del otro. Pues tiene gracia que el otro te haga hijos para que los alimentes tú. Pues tiene gracia eso también. Por eso es perfectamente lógico que el hombre para casarse quiera una chica decente. Es perfectamente lógico que a ningún hombre con sentido común le haga ninguna gracia casarse con una golfa. Lógico. Ahora digo, chico, para casarse quieres una chica decente, ayúdalas a que sean decentes, muchacho. Ayúdalas a que sean decentes. Qué triste cosa que todas las chicas te lo dicen, padre, es que si no te dejas, se van. Es que sí, que si no te dejas, no te quieren. ¡Qué triste es que una chica tenga que relajarse y degradarse y prostituirse por el acoso de los chicos! Ahora, ¿me las haces golfas? ¿No te quejes después? ¿No te quejes? ¿Las has hecho golfas? Lo lógico sería que si el hombre quiere para casarse una chica decente, que las ayude a que sean decentes, que estime a las decentes, que valore a las decentes. Pero chicos, ¿qué? La más sinvergüenza, la más facilona, la que se pega bien en el baile, a esa la llamas, la llamas, bueno, para darte el lote con ella, claro, la facilona. A esa no, porque como de esa no se acuerda, a esa no la llamas. A la decente no la llamas, llamas a la sinvergüenza, a la facilona, para darte el lote con ella. No te extrañes después que buscas una chica decente y te dicen, padre, es que una chica para pasar el rato se encuentra fácil, pero una chica para casarse con ella, qué difícil. Oye, ¿y quién tiene la culpa? ¿Por qué las chicas son así? Porque vosotros las hacéis así. Las acosáis hasta que las derribáis. Y después, una chica sin vergüenza, ¿no? Es un bicho malo. Un bicho malo. Pero vosotros las hacéis así. Y lo mismo digo de los chicos. Lo mismo digo de los chicos. Lo lógico es que a una mujer le gusta un caballero, no un golfo. Le gusta un caballero. Un hombre como Dios manda. Pues ayudarlos a que sean así. Ayudarlos también vosotros. Haced los hombres como los queréis para maridos y no os prestéis a hacerlos sinvergüenzas, porque si sois fáciles, les ayudáis a que sean sinvergüenzas y egoístas que van a lo suyo y os utilizan como objeto donde ellos sacian su instinto zoológico con vosotras y después de casados serán unos egoístas, como los habéis hecho egoístas, si os prestabais a sus apetitos, si erais un juguete en sus manos, habéis hecho unos hombres golfos, ¿os extrañáis después? Lo lógico sería que si unos y otras estimáis los grandes valores espirituales, que en vuestro trato con uno os hagáis unos a otros, os ayudéis a ser unos y otros como queréis que sean después en el matrimonio. Y no hagamos en el noviazgo y en las diversiones juveniles golfos y golfas, cuando sabéis que de ahí no puede, desde luego, salir un buen matrimonio. Pues este ha sido el primer punto del éxito en el noviazgo, una elección acertada. Como es ya casi la hora, lo dejamos y mañana seguiremos con este tema. Ahora, si alguien quiere coloquio, pues ahí podemos tener coloquio y además firmaré libros a los que lo deseen. Bien, pues muchas gracias y hasta mañana.